unas semanas atrás, en realidad, en un intercambio dentro de lo que es programas de intercambio que tiene el Frente Darío Santillán. Estuvo en Turquía, justamente en las semanas donde se produjeron los terribles atentados, y queríamos hablar con ella porque justamente en el día de ayer se realizaron elecciones donde Erdogan escribe con sangre el 48% obtenido. Esto es el titular que lleva la nota que Lucre escribió respecto a las elecciones en Turquía, y estamos con ella para que nos detalle un poco más sobre el contexto en el cual se dan estas elecciones y, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con las características políticas, sociales y económicas de ese país. Hola Lucre, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Días a todos y todas, acá estamos, sí, viendo a ver si se digna salir el sol acá por Córdoba, que hace 3 días o más, ya no sé, que hace muchísimo frío y nos tiene un poco atrás mano esta primavera que no llega. Sí, bueno, como comentabas vos, ayer fueron las elecciones en Turquía, y antes de entrar de lleno en eso, no quería olvidarme de mencionar algo que ayer, y que también durante los atentados de Ankara me resultó digno de ser denunciado públicamente, y tiene que ver con el rol de muchos medios hegemónicos de prensa internacional, que así como Página 12 y El País, cuando fue el atentado, prácticamente lo que agarraron fueron los comunicados oficiales de Erdogan y los reprodujeron sin ningún tipo de análisis. Ayer sucedió lo mismo, por ejemplo, en la parte internacional del diario En País, donde titulaban algunas de las notas como una mirada estratégica del sultán Erdogan, el hecho de no reconocer o de llamar nuevamente elecciones sin analizar, digamos, que bueno, que no reconocer una decisión popular que fue la que se dio el 7 de junio pasado es, bueno, dar un golpe de estado, dar un estado de sitio, digamos, no es democrático lo que ha sucedido ayer, realmente no es democrático, y es importante marcarlo en ese sentido, porque las elecciones de Turquía fueron el día 7 de junio. Ese día se logró un hecho histórico de parte del movimiento kurdo, del pueblo kurdo de Turquía, que se encuentra en Turquía. Recordemos que están en 4 países, toda esta comunidad, toda esta etnia se encuentra en Irán, Irak, Siria y en Turquía, pero la mayor parte está en Turquía, y logrando, digamos, a través de un marco de alianza y de unión, de un frente organizado de un montón de otras minorías y etnias de ese país, lograron el 13%, un hecho histórico en las elecciones, porque el piso que allá piden es muy alto y es el 10%, traspasaron ese 13%, y aparte llevaron a que Erdogan, después de 13 años, perdiera la mayoría absoluta dentro del Parlamento, lo que implica justamente la decisión absoluta de cualquier tipo de decisión. De orden estatal, ¿no? En ese marco, el Estado turco, representado, bueno, principalmente por Erdogan, que es el líder del AKP, desconoce las elecciones y llama a elecciones nuevamente. O sea, imagínense que de repente el Estado decide o define, justamente también, ¿no?, avalado un poco por esta mayoría, el desconocimiento de esas elecciones, aludiendo a ciertas irregularidades. En el medio, bueno, un poco lo relato yo en la nota, lo hemos hablado en otros enredandos, el Estado turco se ha dedicado a atacar sistemáticamente no solamente al pueblo kurdo, sino a todos aquellos y aquellas que elegían no rendirse, apoyar también la lucha del pueblo kurdo, pero apoyar también los derechos y garantías de todas las personas que viven en ese país, ¿no? Y bueno, en ese marco se dieron 3 atentados, uno que fue 2 días antes de las elecciones del 7 de junio, después el otro que fue el 20 de julio, y el más grande, que lamentablemente fue en Ankara, que fue el más grande de la historia de Turquía, donde fallecían más de 100 personas en una movilización por la paz. Bien. En ese marco, bueno, el mensaje electoral, por decirlo de alguna manera, era claro: todos aquellos que apoyan al HDP, bueno, lo van a pagar con sangre. Lucre, Contanos un poco también qué, digamos, cuál es la, la situación de Turquía en el mapa internacional, ¿no? Esta situación de esta avanzada dictatorial y represiva absoluta en ese pueblo y también en el marco internacional. ¿Quiénes son los países que están acompañando? Sabemos que cuando estas cosas pasan hay muchos países con intereses mucho más globales que acompañan a un digamos a las dictaduras o a este tipo de gobiernos y quienes acompañan digamos a esta organización más, más social, popular o de las organizaciones sociales en pos de avanzar hacia una democracia. ¿Cuál es el rol de Turquía digamos en ese mapa internacional? Y es bastante complejo porque en realidad creo que es importante mencionar que no es una dictadura, que supuestamente es un sistema democrático, y sin embargo, aunque pase todo lo contrario y que sea público esto de que pasa todo lo contrario, todo el mundo, digamos, mira para otro lado. Cuando digo el mundo, hablo de Naciones Unidas, hablo de los países que están cercanos, hablo de la propia Unión Europea, que todavía está pensando y negociando con Erdogan el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Y la importancia, entre otras cuestiones internacionales que tiene Turquía, es que es un país donde se pasa para atacar a Irak, Irán y Siria, por un lado. Y por el otro lado, que el pueblo kurdo, el movimiento kurdo, tiene y ha tenido y va teniendo cada vez más la posibilidad de organizar al pueblo en su conjunto. Como es un pueblo que atraviesa los cuatro países, no está solamente situado en Turquía, esta organización, esta resistencia armada también, que se conoce como las YPG, las YPJ, se van desarrollando también en otros puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta hace ya algunos meses están organizando y apoyando la resistencia en Siria contra ISIS, y esto ha ido pasando, y es una multiplicidad de cuestiones, ¿no? Son un ejemplo de lucha y de resistencia con un planteo socialista, con un planteo feminista, con un planteo ecologista, y bueno, dentro de este mundo lamentablemente mayoritariamente capitalista e imperialista, el avance de un movimiento de estas características es considerado peligroso, aparte de las cuestiones estratégicas que tienen que ver con geográficamente dónde está ubicado Turquía y cómo, digamos, es un paso obligado, entre comillas, o simplificado, mejor dicho, para llegar a atacar los demás países, ¿no? Uh-huh. Y ahí los aliados son claros, digo, hablábamos con compañeros de Siria, por ejemplo, donde ellos plantean esto, ¿no? Nos ataca el ISIS, nos ataca Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos entre medio del ataque, y bueno, cuando yo estuve justamente en Turquía, había habido algún tipo de discrepancia con Rusia que prontamente se resolvió porque Rusia había mandado aviones a Siria y había pasado por territorio turco. Entonces es bastante complejo porque hoy somos amigos, mañana nos peleamos un rato, pasado cerramos un negociado por atrás, pero la cuestión es que en el medio está el pueblo y el pueblo es el que sufre las consecuencias de todo esto, aparte del, o sea, de esto más el conservadurismo y el ataque del Estado turco en particular. Bien. Lucre, ¿qué se puede esperar para los próximos meses allí en Turquía? Digo, no sé, conociendo la organización del Kurdistán, digamos, ¿qué es lo que se puede esperar en la marcha de este nuevo gobierno? Y es complicado de decir, digo, la semana pasada, en pleno, digamos, proceso preelectoral, sucedieron varias atrocidades, como, digamos, primero que avanzaron muchos de los ataques y asesinatos de militantes y de periodistas a las ciudades más grandes, como las de Ankara y Estambul, y esto claramente deja un mensaje de intentar militarizar y atacar a todo el Estado, a todo el país, y no solamente a la zona del Kurdistán. A eso le sumamos otras irregularidades que pasaron, digamos, como parte de la escena electoral, que fue el cambio de lugares de votación de manera arbitraria, el bloqueo de las ciudades, lo que pasó ayer mismo, donde, digamos, muy poca gente logró llegar, o sea, hubo mucha gente a la que no se le permitió votar, que no se le permitió salir de sus ciudades para votar, y bueno, si bien el HDP logra ingresar con un umbral mínimo del 10,4%, lo que sucedió ayer realmente es que Erdogan recuperó, la verdad que recuperó una palabra extraña porque en realidad es casi dictatorial lo que hace, pero bueno, recupera la mayoría absoluta y la importancia para el Estado turco de recuperar la mayoría absoluta es que Erdogan quiere sancionar alguna serie de modificaciones en la Constitución Nacional actual para otorgarse a él mismo, en este caso, porque él está en el poder, una serie de poderes especiales, porque hoy, dentro de las posibilidades con este régimen parlamentario, tiene ciertos pequeños límites que tienen que ver en materia legislativa y en derecho a voto, que sí tiene el Parlamento. Lo cual, bueno, brinda un escenario donde se va a seguramente y lamentablemente pueda recrudecerse mucho el escenario, sobre todo a nivel de poderes del Estado y a lo que se empieza a legislar en este momento. Pero creo que en todos los compañeros y compañeras de allá el mensaje es claro, y es que para ellos la herramienta electoral es una más, pero no es la principal. La principal es la lucha y la resistencia, y en eso están dispuestos a seguir por ese camino. Así que bueno, habrá que seguir de cerca lo que suceda, y me parece que es importante a nivel internacional, aunque estemos muy lejos, poder visibilizar y estar atento, y aunque sea ser una voz de grito y de demostración de que estamos viendo lo que está pasando en Turquía y en todo el Medio Oriente, ¿no? Y hablamos de Turquía, pero hace unos meses hablábamos de Siria y estamos todo el tiempo hablando de Palestina, y hay como toda una zona de conflictividad donde hay diversos pueblos a los que los están asesinando genocidamente casi diariamente, ¿no? Entonces es como súper complejo poner el foco en uno más que en otro, sino que en realidad creo que tenemos que mirar el panorama general. General, bien. Pero sí, se vendrán meses complejos y, bueno, de mayor resistencia y organización para ellos. Y bueno, lamentablemente donde se verá justamente, y creo que en ese sentido también es importante mirar el poder que está teniendo el imperialismo y el capitalismo en este tipo de conflictos, en este y en muchos otros de esa zona, como ejemplos de qué es lo que deberíamos combatir, no quedarnos mirando solo en nuestro espacio geográfico latinoamericano, que ya de por sí es bastante complejo, sino entender que todos estos ejemplos nos dan la cuenta de que es un sistema, de que es un proceso. Yo justamente, vos comentabas que yo había ido a Turquía en un encuentro internacional y fue un poco duro para todos y todas, ¿no? Yo lo había mencionado en otras oportunidades. Ver cómo en todos los países, con pequeñas diferencias atemporales de 1 o 2 años, está pasando lo mismo. Y solamente hay que cambiar los nombres, pero el sistema judicial, el sistema legislativo, los poderes ejecutivos, las legislaciones, y todo eso van avanzando hacia un mismo camino, con pequeños avances progresistas, pero en general, en su gran mayoría, avanzando hacia una militarización de los pueblos, hacia un aumento y un recrudecimiento de la represión, y también hacia una justicia y un Estado cómplice que va avalando estas pequeñas cosas, ¿no? Entonces es importante ver la gran figura. Exactamente. Bueno, Lucre, gracias por tus aportes. Seguramente vamos a volver a comunicarnos contigo, como te comentaba antes de salir al aire, con compañeros y compañeras que realizan aquí un programa de análisis de la política internacional, así que seguramente nos volveremos a contactar contigo. Muchas gracias por este análisis para el Enredando las Mañanas. Les comentamos que pueden visitar, a la gente que está escuchando el programa, las distintas páginas y agencias de noticias de la red, donde ya está compartida la nota que vos escribiste al respecto, donde un poco está este análisis que nos hiciste hoy en vivo a nosotros. Y bueno, nos estaremos encontrando en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto.